aira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria, entzunei zue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori, Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas, desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Ana hoy. Sí, Victoria está en Buenos Aires, aprovechando el fin de semana largo, porque ayer fue un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, ayer 18 de julio, acá en Uruguay. Entonces, Victoria se fue a pasear a Buenos Aires. Bien, hoy tenemos... Hoy no está Fefe, así que vamos a saludar a Nelson en los controles. Cayo Nelson, bueno, y vamos a recordar las vías de comunicación del programa, Ana. Ahí está, el correo electrónico es orainescolarria@gmail.com. Bueno, y para los que quieran visitar el blog es www.orainescolarria.blogspot.com. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es el desarrollo del programa y les vamos a explicar un poco porque hubo noticias relevantes en la semana en lo que tiene que ver con la famosa ley de consulta, consulta sí, consulta no, parece que consulta no definitivamente y después también hay una, en lo que tiene que ver con los presos, la noticia relevante es una nueva huelga de hambre de parte de Iñaki de Juana y bueno, pero antes de dar todas las noticias, ¿no?, de la semana, vamos a empezar con un artículo de opinión que nos llegó al correo, un artículo de Xavier Macazaga, que es miembro del TAT, que es el Comité contra la Tortura, y bueno, él nos escribía hablando de una noticia que dábamos el sábado pasado, que tiene que ver con el fallecimiento de Juan Antonio Gil Rubiales, que fue enterrado con todos los honores de parte del Estado español. Y ya decíamos que esta persona había participado en las torturas que produjeron la muerte de José Rey en comisaría. Bien, entonces vamos a pasar a empezar el programa de hoy con este artículo de opinión que se titula Torturadores de altos vuelos. Los altos honores con los que ha sido enterrado uno de los torturadores de José Arregui, el comisario Juan Antonio Gil Rubiales, han vuelto a dejar en evidencia cuál es la triste y cruel realidad de la tortura en el Estado español. Una realidad que no solo ha quedado reflejada en el descarado caso de dicho torturador, sino en el de absolutamente todos los policías encausados en su día por torturarlo hasta la muerte, pues todos ellos han ocupado o ocupan cargos de alta responsabilidad tras aquel horrible crimen. Cuando José Arregui fue ingresado el 13 de febrero de 1981 en la prisión hospital de Carabanchel, estaba reventado. Solo logró sobrevivir unas horas y la filtración de las fotos de su autopsia sobrecogió a la opinión pública internacional, quedando Euskal Herria absolutamente paralizada por una huelga general. Debido al inmenso escándalo, las autoridades españolas no tuvieron otro remedio que ordenar abrir diligencias, y aunque se demostró que los policías implicados en la tortura fueron al menos 73, tan solo encausaron a 5: Juan Antonio Gil Rubiales, Julián Marín Ríos, Juan Luis Méndez, Juan Antonio González García y Ricardo Sánchez. Los nombres de los 68 restantes no fueron dados a conocer. A pesar de tal manga ancha, los responsables policiales presentaron masivamente la dimisión de sus cargos en una operación concertada de protesta y la jerarquía del ejército también presionó cuanto pudo, con lo que consiguieron que solo los dos primeros fueran procesados. Y seguro que siguieron presionando, pues ambos fueron absueltos en los dos primeros juicios. Finalmente, casi 9 años después de los hechos, el Tribunal Supremo se vio obligado a condenarlos, al ser irrebatible que las quemaduras en las plantas de los pies le fueron causadas en comisaría. Eso sí, la pena fue, como en todos los casos similares, totalmente irrisoria y no supuso obstáculo alguno para que ambos alcanzaran años después el máximo cargo en la escala policial, el de comisarios principales. Y eso que el torturador recientemente muerto y enterrado con todos los honores, Gil Rubiales, fue sorprendido en Iruñea junto a otros 11 policías de paisano cuando golpeaban con cadenas y bates de béisbol a los manifestantes que mostraban en 1985 su indignación tras la aparición del cadáver de otro torturado hasta la muerte, Mikel Zabalza. El segundo condenado, Julián Marín, está destinado desde hace 4 años como agregado de interior en la Embajada de Quito, en Ecuador, donde fueron salvajemente torturados por policías españoles los refugiados Ángel Aldana y Alfonso Chegaray. Allí estuvo también huido uno de los inculpados por la muerte de Santi Brouard, el narcotraficante Luis Morcillo, que utilizó para ello, según declaró ante el juez el periodista Manuel Cerdán, un pasaporte facilitado precisamente por el Ministerio del Interior español. Los otros 3 policías inicialmente encausados también escalaron rápidamente en el escalafón. Juan Luis Méndez, ya comisario en 1988, era jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid en el 94, y las carreras policiales de los 2 restantes han estado siempre muy unidas, ocupando ambos cargos muy importantes. Cuando Juan Antonio González García dirigía, a mediados de los 90, la Brigada Central de Policía Judicial, Ricardo Sánchez era inspector jefe de la misma, y cuando el gobierno socialista lo ascendió en 2004 a un puesto de capital importancia, la dirección de la Comisaría General de la Policía Judicial nombró de inmediato al segundo como responsable de una unidad especial creada por él mismo para la resolución de desapariciones de origen criminal. Luego, de los 5 policías encausados por aquel horrible crimen, no hay tan solo uno que no haya ocupado con posterioridad puestos de alta responsabilidad en la policía española. Y si ese es el caso de los 5 mencionados, ¿quién puede pensar que no haya pasado otro tanto con los restantes 68 policías cuyos nombres se desconoce? Esta es la triste y cruel realidad de la descarada impunidad de la que gozan los torturadores en el Estado español. No solo no reciben en absoluto el castigo que demandan insistentemente todos los organismos internacionales, sino que son ascendidos hasta el máximo grado en el escalafón, condecorados una y otra vez, ensalzados como ejemplo a seguir, y enterrados con todos los honores. ¿Hasta cuándo? Bien. Así termina el artículo de Xavier Macasaga, miembro de Tortura en Aurcaco, Taldea. Bien, saludamos a Héctor, que nos llamó del Barrio Sur, que nos está escuchando y que dice: viva la lucha del pueblo vasco, que es la misma que la nuestra, dice Héctor. Gracias, Héctor. Mucho para vos. Bien, entonces ahora vamos a pasar, luego de leído el artículo, a lo que fueron las noticias de la semana. En el ámbito político hablábamos de la ley de consulta, porque el gobierno de Zapatero reitera que la soberanía es del pueblo español y no de las autonomías. El gobierno español recurrió la ley de consulta de la comunidad autónoma vasca en cuanto ésta se publicó en el boletín oficial, porque dice que invade competencias del Estado y atenta contra la unidad de España. Lacua respondió que el recurso supone la suspensión de nuestro autogobierno. Las formaciones que componen el gobierno tripartito de Lacua respondieron de forma distinta al recurso contra la ley de consulta. Mientras desde Eusko Alkartasuna y Ezker Batua cargaron contra PP y PSOE, el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, eludió pronunciarse de forma expresa. El líder Yetzale se limitó a señalar que considera necesario aplicar la innovación a la resolución del conflicto vasco frente a recetas caducas y condenadas de antemano al más absoluto de los fracasos. Y en Izquierda Abertzalea pide propuestas concretas para superar el marco. Ante el recurso planteado por el gobierno español a la ley de consulta impulsada por Ibarreche, Izquierda Abertzalea considera que no es el momento de recoger firmas, hacer manifestaciones o presentar recursos en Europa, sino de que cada cual ponga sobre la mesa si tiene intención de superar los límites que impone la Constitución española y si tiene propuestas efectivas en esa dirección. Recordemos que la Constitución española y la Unidad de España fueron los legados del franquismo, ¿no? El Tribunal Constitucional también se expresó. El Tribunal Constitucional habilita agosto para decidir sobre una consulta ya suspendida. El Tribunal Constitucional Español ha admitido a trámite el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la ley de consulta del ACUA, lo que implica que queda cautelarmente en suspenso, y ha decidido habilitar el mes de agosto para acelerar su pronunciamiento. La ACUA consideró la decisión judicial consecuencia de la decisión personal de Rodríguez Zapatero, mientras Iñigo Urkullu emplazó al tripartito y a Aralar a un pronunciamiento conjunto. Sí, y continuando con el ámbito político y la ofensiva contra la izquierda Abertzale y las ilegalizaciones de ANV y EHAK, la Sala 61 acelerará los trámites en el proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas. La Sala 61 del Tribunal Supremo ha acordado habilitar todos los sábados, domingos y días festivos de julio y agosto para acelerar los trámites del proceso de ilegalización al que están sometidos Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, lo que supone que la Sala Especial se pronunciará como muy tarde el 16 de septiembre. Sí, ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas fueron vetadas por el pasado 8 de febrero por la Audiencia Nacional. El juez Baltasar Garzón emitió un nuevo auto en el que imputa de integración a 38 ciudadanos vascos y cerró todas las vías para que las dos partes ejercieran con normalidad su actividad política. Las vistas del proceso de ilegalización de ambas formaciones comenzaron el 16 de junio, 130 días después de que fuesen vetadas. El proceso comenzó con una vista oral cuando los dos partidos políticos ya se encontraban suspendidos. Sí, y uno siempre escucha, ¿no?, que la justicia es lenta, y sí, la justicia sí, quizás sea lenta, pero los más altos tribunales españoles se van a dar prisa, y mucha prisa, y hasta trabajarán en festivos y en agosto para que las ilegalizaciones de EHAK y ANV y la prohibición de la consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz sean oficiales antes del 15 de septiembre, además de los intereses de Estado para tener estos casos cerrados lo antes posible, también influye la proximidad del pacto entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial. Bien, entre otras noticias, respecto a los anunciados actos y manifestaciones del fin de semana pasado, ni Aznar ni Garzón lograron eliminar el legado de la voz de los sin voz. Esa fue la característica sobre Egin que más resonó el pasado fin de semana en el polideportivo de Hernani durante el acto que ex trabajadores del diario clausurado por Madrid organizaron coincidiendo con el décimo aniversario del cierre, que fue ejecutado por 200 policías armados. Y en Irún, la izquierda Berzale reclamó sus derechos frente al apartheid político. Cientos de vecinos y vecinas de Irún tomaron parte de una de las manifestaciones de protesta por las medidas adoptadas en distintas instituciones de Ego Euskal Herria contra los representantes de la izquierda Berzale a raíz de la aplicación por parte del resto de los grupos políticos de la suspensión de actividades contra Acción Nacionalista Vasca decretada por la Audiencia Nacional Española el pasado 8 de febrero. Al frente de esta movilización marcharon las personas que integraron la lista de la formación Ekintzale en las pasadas elecciones municipales. El grupo independentista obtuvo 13 ediles en Irún y formó un grupo municipal que ha sido disuelto por iniciativa del Partido Socialista de Euskadi, que ocupa la alcaldía. Los manifestantes corearon gritos de apoyo a Acción Nacionalista Vasca y en favor de la independencia, entre otras consignas. Bien. Y en el homenaje a Gatza, que como decíamos en programas pasados, es el preso político vasco que lleva más años preso en toda Europa, ¿no? La Ertzaintza siembra el caos en Zornotza con una carga contra la multitud que fue en este acto de homenaje. Alrededor de 1.500 personas se congregaron en el centro de Zornotza para participar en el acto de homenaje al preso político vasco José Mari Sagardui, o Gatza, como se lo conoce, al cumplirse 28 años de su detención. Pero la Ertzaintza ha impedido cualquier manifestación pacífica, cargando contra la multitud y convirtiendo el centro de Zornotza en un caos. Como resultado de la carga, un miembro del grupo de San Panzares de Zornotza cayó al suelo ensangrentado debido al porrazo de una Ertzaina en la cara durante su actuación. Otras personas conocidas del pueblo también fueron golpeadas. Sí, los San Panzares son personajes típicos del carnaval que van con unas pieles por arriba y unos cencerros, ¿no? Es algo tipo pintoresco en una manifestación, nada violento, por supuesto. Y al respecto de este hecho, dice un artículo de opinión de Juan Luis Artabe Rodríguez, ex concejal de Zornotza, un artículo que apareció en Gara y que colgamos en el blog esta semana, que dice que en los tiempos de Franco se golpeaba a los chistularis, que son los músicos, ¿no?, ante nuestros ojos en el Parque Zelaieta. Esta es una muestra más hoy en día de cómo en Euskal Herria la libertad de expresión se convierte en pura represión de la expresión. A la justicia la convierten en cárcel perpetua de dispersión para los vascos y vascas, mientras los torturadores reciben honores. El derecho de autodeterminación del pueblo vasco lo camuflan con autoconsultas con intereses evidentes, diseñadas únicamente para quedar bien y no ir a ningún lado. El diálogo con todos significa con el presidente español, mientras se niega a dialogar con los independentistas vascos. Y este artículo finaliza diciendo, enviando un saludo, por tanto, a todos los que van a dar vida real a las fiestas de Zornotza y de los distintos pueblos que se realizan en estos meses en Euskal Herria, y un abrazo especial a quienes dan la vida por la libertad de Euskal Herria, en especial a quienes han querido denunciar y expresar su solidaridad ante la situación de exterminio que sufre nuestro Nelson Mandela, lo llama así a Gatza, y sus allegados. Bien, y en relación también a esto, la Ertzaintza impidió realizar una valoración pública de la carga del sábado en Zornotza. Vecinos de Zornotza que pretendían ofrecer su testimonio y valorar la carga de la Ertzaintza el pasado sábado, que causó varios heridos, optaron por suspender la comparecencia debido a la gran presencia policial, claro, que había allí mismo. Iban a dar un informe sobre la represión del acto y los vuelven a reprimir. O sea, bien democrática la cosa. Bueno, y pasamos a hablar un poco de San Fermín. Que terminaron esta semana los San Fermines. Sí, Barcina se congratula por la actuación policial que logró mantener la tradición en San Fermín. En el balance de los Sanfermines, la alcaldesa de Iruña, Yolanda Barcina, destacó la normalidad y buena participación en los actos programados y felicitó a los pamploneses de bien por el éxito de las fiestas. Mirá vos. Bueno, y Gora Iruñea felicita a los iruindarras, o sea, a los de Iruña, por lograr unos Sanfermines más populares. La plataforma a favor de unas fiestas populares valoró el pasado jueves los Sanfermines que acababan de concluir. Celebró el éxito de los vecinos y las vecinas por su capacidad de organización pese a las prohibiciones y rechazó la actitud del ayuntamiento, quien acepta críticas y reprime su manifestación. Entre otra noticia, reivindica la independencia frente al desfile de los militares en Donostia el 16 de julio. Una concentración ciudadana exigió el miércoles a las Fuerzas Armadas Españolas que desfilaron por el muelle de Donosti que abandonen el país y que nos dejen en paz. La procesión de los militares transcurrió custodiada por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza y entre gritos como independencia y alde mendic y violencia a la vuestra, torturadores. Sí, y un homenaje a Joseba Barandiarán. Dos homenajes, uno en Donostia y otro en Astigarraga. Pese a las trabas impuestas por la policía autonómica, los amigos del joven pudieron depositar un ramo de flores en su honor. Por la tarde tuvo lugar otro homenaje en el pueblo natal de Barandiarán. Por su parte, el Grupo Municipal Independentista de Donostia denunció en una nota que la Ertzaintza no deja ni recordar a las personas muertas por el terrorismo de Estado, al tiempo que criticó que el ayuntamiento utiliza vergonzosamente el sufrimiento creado por el conflicto. A su entender, tiene dos varas de medir para decidir quiénes son víctimas y quiénes no. Bien, otra noticia en relación a un preso político, el preso Eneco Aguirre Sarobe, que quedó libre tras pagar 3.000 euros de fianza. Que pudo depositar el sábado pasado. Sí, y denunciaron la actitud de la Ertzaintza en Santurce. Varias dotaciones de la Policía Autonómica Española, Ertzaintza, han entrado en el recinto festivo de las Hayak del Carmen en Santurce para retirar unas pancartas tras permanecer por espacio de una hora y luego se han marchado con su botín, ¿no?, que consistía en unas pancartas y una escalera. Horas más tarde reaparecieron para volver a perseguir a unas personas que estaban realizando un mural reivindicativo. Esta vez tampoco tuvieron éxito, o sea, no se pudieron llevar el mural. Ahí está. También durante la manifestación que se realizó el jueves pasado para denunciar la detención por la policía francesa y entrega al Estado español del vecino de Santurce, Unai Hernández, cuatro patrullas interceptaron el paso en la calle peatonal provisto de material antidisturbios, encapuchados e incluso con chalecos antibala. La manifestación pudo continuar tras entregar el DNI la persona que había comunicado la movilización. Por todo ello, no podemos más que mostrar nuestra más absoluta repulsa por la actuación de esta policía política al servicio del PNV, que trata en todo momento de crispar y tensar la situación con actuaciones del todo absurdas y que dejan bien a las claras cómo están comprobando centenares de vecinos de Santurce cuál es el verdadero quehacer en este pueblo. Sí, represiva es Davidea, decía al finalizar el comunicado este que hablaba de la denuncia esta de la actuación de la Ertzaintza en Santurce. Bien, y homenajearon a los expresos Acarregui y a Ronategui. Les realizaron los actos de homenaje en sus respectivas localidades. Quiero mandar un saludo a Ronategui, que fue uno de los cinco vascos que estuvieron detenidos a la espera de la extradición en México durante años. Estuvieron detenidos y que finalmente fue dejado en libertad porque no le probaron nada, o sea, estaba todo bien y nadie le saca todos estos años que pasó detenido a Sier, así que un saludo grande para Sier, que era miembro del foro de la diáspora vasca cuando él estaba en México. Y otra noticia que tiene con manifestaciones, en Berango denuncian la represión y reivindican la labor del movimiento Proamnistía. Bajo el lema Euskal Herriak Askatasuna Behar Du, Askida, varios ciudadanas y ciudadanos tomaron parte de la movilización. Bien, y esta semana también se denunció un nuevo caso de espionaje, porque la petición de traslado de una línea telefónica destapó la existencia de escuchas policiales al diario Gara. Las gestiones realizadas por la empresa editora de Gara ante la compañía telefónica al objeto de trasladar la ubicación de una línea en Iruñea han destapado la existencia de escuchas policiales a este diario. Esas gestiones demostrarían que todas las llamadas recibidas en la delegación de Gara en Iruñea son rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Baigorri Argitalechea ha presentado la correspondiente denuncia ante el juzgado de Iruñea. Sí, y práctica ilegal y ha sido ejecutada con impunidad. Sí. Las escuchas sin orden ni permiso judicial y por las vías más variadas son una práctica tan ilegal como habitual que las fuerzas de seguridad del Estado y agentes del Centro Nacional de Inteligencia desarrollan de manera impune. Ni los casos más evidentes, como el descubierto en la sede de Gasteiz, ni los que han afectado a personas aforadas, incluido el Lendakari, han tenido sanción práctica final. Sí, y el gobierno español, ¿qué hizo? Negó las escuchas a Gara a través de una breve nota oficial. Le tomó todo un día emitir esta nota negando las escuchas. La denuncia de escuchas telefónicas en la redacción de Gara en Iruñea, publicada esta semana, provocó diversas reacciones políticas. La más contundente fue la de Eusko Alkartasuna, que anunció que llevará el caso al Parlamento Europeo y que impulsará todos los trámites necesarios para que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca con urgencia ante el Congreso. También el sindicato ELA y Nafarroa Bai denunciaron el caso y el PNV exigió explicaciones. Bien, otras reacciones que tienen que ver que mientras la Dirección General de la Policía niega haber efectuado escuchas a Gara para Eusko Alkartasuna, el Estado español ha puesto de manifiesto sus importantes carencias democráticas. Y nada, exige el urgente esclarecimiento de estas escuchas. Y bueno, al respecto de esto, vamos a leer un resumen del editorial de Gara del día 17 de esta semana, que dice... Cuando se pone en cuestión que el Estado español sea un Estado de Derecho y por ende una democracia, la mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos españoles y algunos vascos, aparentemente indignados, llevan las manos a la cabeza ante semejante, dicen, infamia. En Euskal Herria, sin embargo, la labor de los distintos aparatos estatales les deja en evidencia. Hoy, desgraciadamente, este diario pasa a ser lo que nunca debería ser más allá de su quehacer informativo, noticia. Y nos vemos obligados a presentarnos ante nuestros lectores y ante la sociedad vasca con la denuncia presentada por las escuchas policiales de la que es objeto. Es un hecho extremadamente grave, así lo hacemos constar y así lo denunciamos. Y somos muy conscientes, obviamente, de que no es un hecho aislado, de que las escuchas policiales en Euskal Herria son, lamentablemente, algo habitual y muchas veces denunciado y demostrado, tanto por las personas, partidos políticos, asociaciones u organizaciones afectadas, como por algunos medios de comunicación, y en especial por este que tienen en sus manos, o sea, por Gara. Ahí está. Y bueno, y si no le hacen caso a las denuncias de tortura, te puedes imaginar que a las denuncias de espionaje tampoco le van a hacer, ¿no? Algunas, a las de este lado por lo menos, ¿no? Bueno, y otra noticia que decíamos al principio, que relevante, tiene que ver con el inicio de una nueva huelga de hambre de parte de Iñaki de Juana. Y todo se fue dando porque el PP y sectores del CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Se suman a una nueva campaña contra Iñaki de Juana, que fue iniciado por el diario El Mundo, que abrió la edición del pasado domingo con una crónica en la que aseguraba que de Juana iba a vivir cerca de varias víctimas de ETA. Y el PP y sectores del Consejo General del Poder Judicial se sumaron a la campaña mediática emprendida contra el preso político vasco Iñaki de Juana. En 2005, de esta misma manera, también habían reclamado medidas para evitar su excarcelación y ahora pretenden impedir que pueda vivir en Donostia al salir de prisión. Como consecuencia de todo esto, Iñaki de Juana emprende una nueva huelga de hambre indefinida. Está previsto que abandone la prisión de Aranjuez el próximo 2 de agosto, pero se ha visto obligado a iniciar otra huelga de hambre indefinida, la tercera, para responder a la inadmisible campaña orquestada contra él. Ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que se embargue la vivienda de su compañera y se investigue si han incurrido en un delito de alzamiento de bienes. Su abogado indica que se trata de un nuevo intento de linchar a esta persona. Iñaki de Juana manifestó ayer a su abogado que ha emprendido una nueva huelga de hambre porque no puedo aceptar lo que me están haciendo. No hay derecho, tengo que hacer algo, añadió desde la prisión de Aranjuez, de la que está previsto que salga el próximo día 2 de agosto. Esta es la tercera huelga de hambre que lleva a cabo Iñaki de Juana. El gobierno español adelantó que a de Juana se le aplicará la ley y el reglamento. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del ACUA, Joseba Azcárraga, por su parte, afirmó que se están saltando muchos límites en relación al caso de Iñaki de Juana. También se manifestó el portavoz del PNV en el Senado, Iñaki Anasagasti, que afirmó que existe una campaña manipulada contra el preso vasco, a quien hay que dejarle hacer lo que le dé la gana, porque ya ha cumplido prisión. Sí, vamos a recordar que Iñaki de Juana, la anterior huelga de hambre que llevó a cabo fue porque le alargaron la condena por haber escrito dos artículos de opinión, ¿no? O sea, grave delito, escribir. Bien, entonces, Hoy la última noticia que vamos a dar tiene que ver con un acto que se llevó a cabo hoy en Donosti, ¿no? Que denunciaron la campaña de intoxicación y las medidas de excepción contra los y las presas políticas. Han denunciado la extrema impunidad de la que gozan gobiernos, jueces y medios de comunicación para actuar en contra de los y las presas políticas. Han considerado que a consecuencia de estas medidas de excepción, la situación en las prisiones es muy grave y han exigido compromisos activos. Bien, entonces pasemos a la lectura realizada por el movimiento Pro Amnistía en Donostia. Parece ser que las medidas de excepción y la persecución que viven los y las presas políticas vascas no tienen fin. Los responsables políticos de los gobiernos español y francés están tramando, con total impunidad, medidas de excepción en contra de este colectivo. Medidas que, en un Estado democrático, serían impensables. El objetivo es claro, imponer unas condiciones de vida extremas a los y las presas políticas para conseguir doblegarlas. Continúa el comunicado diciendo que, por si todo ello fuera poco, en las últimas semanas estamos conociendo una nueva campaña mediática en contra de los y las presas políticas y sus familiares. Estamos viviendo una auténtica persecución. Tras no haber podido doblegar a los y las presas, con tantos años de prisión en extremas condiciones, están tomando medidas para poder seguir vengándose de ellos incluso después de que salgan de prisión. Un claro ejemplo de ello es lo que están haciendo con el preso político donostiarra Iñaki de Juana y sus familiares. Tras cumplir una condena de 17 años en prisión y habérsele alargado la condena durante otros 3 sin ninguna base jurídica y tomando como excusa 2 artículos de opinión, estamos asistiendo al castigo y linchamiento del preso político y sus familiares con alarmantes niveles de impunidad. Gobierno español, medios de comunicación, instancias judiciales, creen que pueden hacer cualquier cosa. Lo realizado con el expreso político Azcoitiarra, Cándido Aspiazu, es otro capítulo de esta campaña. La Audiencia Nacional le ha usurpado sus bienes tras haber cumplido íntegramente su condena. Es una estrategia planificada. Periodistas intoxicadores de medios de comunicación que trabajan a las órdenes de criterios represivos. Encienden la alarma social necesaria mediante la manipulación y la mentira, publicando datos íntimos y personales de algunas personas y colocándoles dianas para poder justificar ante la opinión pública las violaciones de derechos que posteriormente realizarán jueces y políticos. Pretenden condenar de por vida a los y las presas políticas y para ello no se quedan en medidas para obstaculizar su excarcelación. Estamos asistiendo al intento de legalizar la opción de poder castigarlos incluso después de que hayan cumplido las condenas impuestas. Sigue más adelante diciendo: decimos ya basta ante este inadmisible estado de excepción. Queremos realizar un llamamiento a los y las ciudadanas vascas a seguir organizándose y movilizando ante esta situación. Debemos continuar trabajando hasta que los derechos de los y las presas sean respetados. En esta dirección queremos llamar especialmente a participar en las movilizaciones que se celebrarán en los días y semanas siguientes. También queremos subrayar la importancia de seguir mostrando el apoyo y solidaridad a los y las presas políticas, así como a sus familiares. Estamos con vosotros. Por último, instamos al gobierno del PSOE a que cumpla las siguientes reivindicaciones. Que de manera inmediata dejen a un lado las medidas de excepción contra los y las presas políticas vascas y sus familiares. Que pongan en libertad a los y las presas con enfermedades graves e incurables, así como aquellas que hayan cumplido sus condenas. Que agrupen a los y las presas políticas en Euskal Herria, respetando los derechos reivindicados por el colectivo de presos políticos vascos. Realizamos también un llamamiento a los partidos políticos, instituciones y agentes sociales de Euskal Herria a hacer suyas estas reivindicaciones y mostrarse un compromiso activo hacia ellas. Esto fue hoy en Donosti, ¿no? Esta denuncia que se hizo y este pedido de acercamiento de los presos y bueno, y que cesen ya los castigos extendidos, ¿no? Que no se violen más sus derechos, ¿no? A los presos y sus familiares, sí. Bien, y entonces el tema de hoy, como hablamos de Zornotza y hablamos del caso de Iñaki de Juana, que se hace extensivo a su familia el castigo, ¿no? En este caso, pensamos que el tema de hoy sería bueno que tuviera algo que ver con todo ello. Entonces, también queremos dedicárselo, es un tema de Mikel Urdangarín, que es natural de Zornotza. De Zornotza, que les doy algunos datos. Nació en 1971 y reside actualmente en Victoria. Y es un cantautor muy popular e importante en el panorama musical vasco. Sí, y entonces la canción tiene mucho que ver con las parejas, con los compañeros y las compañeras de los presos y las presas políticas vascas. Y también de los refugiados, ¿no? Entonces, ¿Leo la traducción? De alguna manera vamos a, con esta canción, rendirle homenajes a ellos. Anita nos va a leer la traducción y después Nelson nos va a poner el tema. Dale, bien, Anita. El tema se llama Contigo.

Así el tema de Mikel Urdangarín. Y que lo dedicábamos a Iñaki de Juana y a Irati Aranzábal, esta pareja, ¿no? Que a ellos como símbolo de todas las parejas que sufren el alejamiento impuesto por los estados, ¿no? Unos por estar presos, otros por estar refugiados, y bueno. Así nos vamos a despedir, entonces, hasta el sábado que viene. Les cuento que capaz que el sábado que viene tenemos una visita, pero no sabemos. Hay que firmar. Bueno, y nos despedimos entonces hasta el sábado que viene. Sasuna, Tascata, Suná. Presoak, Echera, Amistía, Osoa. JK, Independencia, Lortu, Arte. Agur.